Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Alonso, soy la voz de la radio o una de las voces de la radio. Esta vez no te voy a hablar de justamente de FM Oriente, sino de un programa de FM Oriente. Así, lo cuento informalmente, sin cortinas y mucho recurso, los días lunes a las 20, no te pierdas Cosa Nostra. Información local, humor, música, una hora, pero realmente a todo color. Cosa Nostra, lunes 20 horas por FM Oriente 92.3. Un planazo, en serio.